¿Cómo tú haces el trabajo práctico integrador cuando te lo orientan? ¿Cómo tú lo haces en tu casa? Bueno, en mi casa yo lo hago escrito normal por mí sola. ¿Y papá y mamá qué te hacen? Bueno, me ayudan a buscar algunos anexos. Y bibliografía, ¿no? Sí. Para tú poder realizar el trabajo práctico. Sí. ¿Es así? Sí.